Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, todos los martes está aquí en la operación técnica nuestro compañero Braulio Domínguez y en el estudio acompañándome Ernestina Arias de la Agencia de Noticias ANRED, de la Red Nacional de Medios Alternativos y varias cosas más porque es multifacética, docente. Bueno, nada, ¿cómo andas, Ernest? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Bueno, hoy tenemos mucha información, como siempre va. Un día a la cargada semana. Cargada la agenda, ¿eh? Bastantes cargada cosas. Cargada la agenda, sí. Cargado el ambiente, cargado el clima. Por suerte acá ya pasó el temporal, pero lamentablemente en otras provincias de nuestro país, que seguro nos están escuchando, compañeros, tanto en el sur, en Neuquén, como en el norte, La Rioja, Catamarca, hizo bastante daño todos estos dos días, el fin de semana del temporal, ¿no? Neuquén creo que todavía lo están pasando, ¿no? Sí, Neuquén y Río Negro. Vos hablaste, ¿no? ¿Alguna novedad tuviste por la agencia? Estábamos conectados con la gente de Cartago Web, con Soledad Arrieta, que uh-huh. Ella nos fue pasando información estos días. Nos comentaba que hacía 6 días que llovía en Neuquén y que, bueno, lamentablemente se levantaron los arroyos, los ríos, levantaron el agua. Y los barrios que peor la están pasando, como siempre, son aquellos barrios más humildes, que bueno, están lamentablemente aislados porque bueno, el contexto es que allá no hay mucha tierra, sino que hay mucha arcilla. Sí. Entonces es todo mucho barro, se generó mucho barro, están aislados y a su vez las casitas más precarias se fueron cayendo por este motivo. Bien, sí, eso sería un tema que bueno, nada, es comentar cómo está la situación, esperando que vayan bajando las aguas y todos los que siempre se perjudican, que son los sectores de menores recursos, y el Estado, como siempre, acude tarde. No solo que acude tarde, sino en este caso lo que denunciaban es que justamente ellos preveían esto, pero no hicieron nada. Uh-huh. Sí, sí. No solo que acuden tarde, con poca ayuda, sino que la denuncia justamente es que esto ya se veía venir, pero no habían activado en ese momento, en ningún momento, ningún tipo de precaución. Bien, bueno, y bueno, tenemos el jueves un paro nacional decretado por las CGT de Hugo Moyano, hoy opositora, antes oficialista, por la otra CGT azul y blanca de Luis Barrio Nuevo, que siempre, como decimos nosotros, a veces jorobando, pero como tiene mucha plata, él puede tener una CGT propia. No sé a quién aglutina, salvo su sindicato, pero es como tiene guita, tiene. ¿Cómo hay que hacer? Yo quiero. Eso, lo que dijo él, y no cumplió. Él dijo que teníamos que dejar de robar durante 2 años para que el país anduviera. Como el país no anda, tiene que hacer un paro. Ahora, evidentemente, digo, no son mis palabras, las palabras de él. No debe de haber dejado de robar porque el país anda mal. Y más o menos hace 20 años que habrá dicho esa frase, más o menos. Y más o menos, pero bueno, no le hicieron caso. No, evidentemente. No le hicieron caso y él, evidentemente, como nadie se acopló al pedido de él, dijo, sigamos para adelante. Y además, bueno, también va la CTA de Micheli, otra CTA opositora, y también en realidad este es un paro que, como todo paro burocrático, sin tener ninguna posibilidad de debate en las bases de sus sindicatos, son paros que hasta el propio Micheli, otrora un combativo de las calles, ¿no? Supuestamente, hoy hace un paro dominguero, porque no llama a movilizar a sus bases, ni siquiera, o sea, va atrás de Barrio Nuevo y va atrás de Moyano, que no quieren movilizar y dicen que quedémonos adentro. Entonces, sí hay un sector de organizaciones sindicales que no responden a ninguna de estas CGT, que van a ir al paro, pero llamando a movilizaciones, a cortes de calle, a bueno, hacer presencia, pero fundamentalmente también a plantear que uno de los ejes fundamentales de este paro convocado y donde ellos llaman a la movilización previo a asamblea en todos esos lugares donde ellos están presentes, estas organizaciones, comisiones internas, cuerpo delegado, juntas internas, es una de las consignas más importantes es por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, que no nos olvidemos que están condenados a cadena perpetua, ¿no? Entonces, tratar de llevar adelante todo este impulso, visibilizar que una de las cosas, además del salario, además de las condiciones de trabajo en los lugares, es esto, cosa que no levantan ni la CGT, parecería que no fueran trabajadores, ni siquiera los petroleros, porque es más, los petroleros están ni en ATE, no están, están en una de estas CGT, sea la que sea, pero están en una de estas CGT, pero ellos, bueno, parece que hasta ahí les da el cuero. De este... Sí, ninguna de las dos centrales se pronunció ante este caso, ante este hecho. Sí, creo que Pablo Moyano el otro hijo de Moyano en algún momento estuvo, adhirió, se solidarizó, pero hasta ahí nada más. Ah, Facundo. Facundo Moyano, sí. Facundo, sí. Hizo un comunicado hace sí, unos meses atrás. Sí, sí, pero hasta ahí nada más. No vas a hacer cosa de hacer enojar al papá. Eso, también hubo conflicto, hay conflicto en el Hospital Moyano y en el Gutiérrez, en el Hospital de Niños. Vamos a tratar de ver si podemos charlar un poco con algún representante de ahí, de uno de estos hospitales, a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó hoy. Y también tenemos conflicto, hoy va a ser bastante sindical el programa. Qué interesante. También tenemos el caso de ATE en Capital, la Junta Interna del INTI, que también está en conflicto, hizo también una concentración allí por General Paz y Constituyente, donde está el INTI, y también movida en otros organismos de estatales de la Nación aquí en Capital, ¿no? Como Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio también de Educación. En varios lugares donde ATE, en ATE Estadística también, de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, bueno, lugares. Entonces vamos a tratar de ver si podemos cerrar algo, si podemos cerrar algo. Y de paso, bueno, un poquitito de música, después vamos también a poner para distender un poco. Y vamos a hacer un recuerdo de alguien que murió hace poquito, pero que cuando escuchen el tema se van a dar cuenta. Bueno, vamos y venimos, Braulio. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Vamos a empezar con una información de un hecho que sucedió hoy a la mañana. Nosotros en el programa Enredando las Mañanas, el programa diario de la Red Nacional de Medios Alternativos, hicimos y estuvimos en Comodoro Py, allí en los juzgados federales, en la sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones, porque hoy... Un grupo de compañeros de organismos de derechos humanos y sobrevivientes de los campos de concentración de la última dictadura fueron a exponer allí en la sala 2 con el juez Irurzun y el juez Fara los fundamentos por los cuales ellos se oponen a la intervención museográfica que quiere realizar allí el gobierno nacional en el casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada. Nosotros hemos estado allí en un par de oportunidades visitándolo, ese lugar de horror, ¿no? Y allí estuvimos también con la abogada Liliana Alanís, integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha, porque lo que dicen ellos es que estos organismos de derechos humanos, estas organizaciones, que son independientes del gobierno, no son las que van atrás y a la colita del gobierno nacional, dice, afirmamos y denunciamos que este proyecto es una maniobra urdida para la celebración del relato oficial. El casino de oficiales de la ESMA debe ser preservado como el testimonio de la masacre perpetrada por la burguesía de nuestro país contra la generación entera de luchadores y la necesidad histórica de verdad y de justicia para los 5.000 desaparecidos que estuvieron allí cautivos y de garantizar su vigencia como prueba judicial. Bueno, allí estuvimos con Carlos el Sueco Loqui Pardile, estuvimos con Cachito Fugman de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, con Carlos Loza también, que a su vez él mañana va a estar en la Embajada de Francia, porque, vos sabés por qué, Ernestina. Sí, porque mañana se van a juntar junto con otros organismos de derechos humanos, están convocando a los oyentes, a todas las personas que nos están escuchando, para denunciar al genocida Mario Sandoval, que se extradite de Francia, justamente. Están denunciando, sí, que está allá, y bueno, van a ir a la Embajada de Francia a pedir esta extradición. Bien, entonces, estuvimos allí, estuvimos participando en esa audiencia, después hicimos una entrevista con el Sueco. Ustedes, si quieren escucharlo, eso y todo el programa de hoy de Enredando las Mañanas, solo tienen que ir a www.rnma.org.ar. Ahí van a escuchar el audio de todo el programa y el audio de esta entrevista y otras entrevistas interesantes que se hicieron en el programa. Y también, por supuesto, pueden entrar a cualquiera de las otras páginas de nuestras radios, de la red de medios, que también reproducen todo el programa. Así que, bueno, ¿qué más teníamos? A ver, que ¿por dónde seguimos, Ernestina, que tenemos un montón de cosas hoy? ¿Qué te parece? ¿Vos tenés lo de la junta interna de ATE, las juntas internas de ATE y los conflictos aquí en el INTI, ¿no? Vamos, sí, a ver si podemos tener una comunicación telefónica, pero vamos poniéndole una introducción al tema. Sí, vamos a hablar un poquito, si podemos conectarnos con Giselle, que nos va a contar un poquito más, que ella es delegada, es secretaria gremial del INTI, uh-huh, está en ATE, y bueno, a ver qué nos dice acerca de las problemáticas que están ocurriendo acá en Ciudad de Buenos Aires, en diferentes lugares donde ATE tiene inserción. Por ejemplo, hablábamos hoy del Ministerio de Trabajo, en ATE Estadística, mismo ahí en el INTI, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Economía, en la CENEA, acerca de cuáles son las luchas que están dando, que tiene que ver un poco con el tema de las paritarias, el tema salarial, y otro poco con el tema de la persecución a delegados que hay en los diversos estamentos estatales, donde parece que no se pueden afiliar, no pueden formar una lista, o no pueden decir que están haciendo sindicalismo porque directamente son echados. Entonces, bien, bueno, un poco eso, y además hoy se dio la situación de que en el INTI realizaron una asamblea y bueno, había fuerzas represivas, había una fuerte presencia policial allí en Constituyentes y la General Paz. Bien, y justamente lo que estábamos comentando, ya la tenemos en comunicación a Giselle Santana, que ella es la secretaria de Acción Gremial de ATE INTI. Giselle, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí Ernestina y Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ernestina, Luis y a la audiencia, ¿cómo están? Bien, bueno, estaba Ernest haciendo una pequeña introducción de la situación de ustedes del INTI, si nos contás un segundito qué es lo que está pasando allí, y también nos interesaría saber aquí en Buenos Aires, en Capital, la situación de, sabemos que ustedes articulan con las otras juntas internas de los organismos nacionales y de ciudad, ¿no?, aquí en Capital. Sí, sí, justamente. Mira, te cuento un poco primero la situación en el INTI. Les pido disculpas por la voz, pero bueno, hoy fue un día bastante movido, quedamos todos bastante cansados. Y sí, suele pasar después de un día de lucha. Sí, realmente. Nosotros venimos llevando adelante un plan de lucha desde el 27 de febrero por algunas reivindicaciones que son propias de INTI y otras que tienen que ver con los reclamos que está haciendo la mayoría del movimiento obrero en este momento, con la cuestión salarial y debido a la apertura de paritarias, debido a la inflación y a la última devaluación, que la verdad es que se comió el poder adquisitivo de los salarios de una forma tremenda. Así que nosotros estamos reclamando, por un lado, la apertura de nuestra paritaria y un salario mínimo de 9.000 pesos, que es lo que se estipula que es necesario para llegar a la canasta familiar básica. Estamos pidiendo además el pase a planta permanente de todos los contratados en INTI. La verdad que esto no es conocido por muchos, pero el Estado, tanto nacional como provincial o municipal, es el principal empleador en negro en el país. Nosotros, el 70% de los trabajadores del INTI estamos contratados. Hay compañeros que incluso llegan a jubilarse en esa condición con 20 o 25 años de contrato, e incluso hay compañeros que están contratados bajo la modalidad de monotributo, como si fueran proveedores de INTI en un caso flagrante de fraude laboral. Sí, sí. Así que estamos reclamando por esa situación, que realmente es muy grave, y además por una situación de vaciamiento que se está dando en INTI, por una política bajada del Ministerio de Industria, que nos deja sin presupuesto y sin los insumos básicos para realizar nuestras tareas, que la verdad que es importante que la población esté enterada de esta situación, porque las tareas que se realizan en INTI son fundamentales para la certificación de la calidad, desde alimentos hasta textiles, hasta materiales de construcción. Si el INTI no tiene insumos para trabajar, la población en muchos aspectos no está segura de lo que consume, así que la situación es bastante grave. Sí, sí. Bien, ¿y hoy hicieron entonces esa movida? Hoy teníamos una asamblea dispuesta y un paro, y la verdad que nos encontramos con un despliegue represivo impresionante, tan solo por una actividad que íbamos a realizar dentro del organismo, y que no era más que una asamblea y una movilización interna dentro de nuestro instituto. La verdad que nosotros estamos denunciando al gobierno nacional y a las autoridades del INPI, porque lo que estamos sufriendo en realidad es una situación de amenaza permanente de las fuerzas represivas cada vez que pretendemos hacer algún tipo de protesta, aunque eso ni siquiera incluya un corte de calle. Así que la verdad es que nos sentimos realmente amenazados. Esto, Giselle, se repitió el jueves 3 en la caravana que hicieron, justamente que partió desde el INTI hacia el centro porteño, ¿es así? Sí, en cada ocasión, Ernest, en cada ocasión en que nos fuimos a movilizar, que realizamos asambleas o alguna medida de fuerza, recibimos la misma respuesta. Gendarmería, infantería de la Policía Federal, carros hidrantes, un ejército, simplemente para un grupo de trabajadores de un organismo de ciencia y técnica que estamos reclamando por nuestros salarios y condiciones de trabajo. Y esa caravana justamente tenía que ver no solamente con la Junta Interna de INTI, sino también con las demás que estábamos mencionando recién. Sí, justamente, la caravana fue un paro de nuestra seccional de ATE Capital, decidido en un plenario de delegados por unanimidad, donde lo que se planteó justamente es darle continuidad al plan de lucha que se inició el 5 de marzo por el pedido de la apertura de paritarias, 3.000 pesos de una suma fija de emergencia para responder, digamos, a lo que se perdió con la última devaluación, y el pase a planta permanente de los contratados tanto de la Ciudad de Buenos Aires, porque el gobierno de Macri actúa exactamente de la misma manera que el gobierno nacional, como de los organismos nacionales. Bien, Giselle, y con respecto al paro del día 10, ¿qué han decidido ustedes y otras juntas internas que trabajan allí? Bueno, la CTA, que es la central a la que pertenecemos desde ATE, decidió, como ustedes saben, adherirse a este paro, convocar también a la huelga general del 10 de abril. Nosotros en particular en el INTI, hoy tuvimos una asamblea muy numerosa, decidimos sumarnos a esa convocatoria del 10, pero haciendo un paro activo, con un acto en la puerta del INTI, donde van a estar participando varias organizaciones políticas, sindicales y sociales de la zona, porque queremos no solamente un paro como están planteando las dos CGT, están apoyando como Barrio Nuevo, que en realidad es un paro, nosotros decimos dominguero, un paro para descomprimir un poco la bronca, claro, y a la vez preservar los sillones, sino que queremos que sea una verdadera jornada de lucha donde los trabajadores podamos expresarnos, y además de pedir por el salario y por las condiciones de trabajo, reclamar contra la judicialización y la persecución a los que luchan y por la absolución de los prisioneros de la acera. Bien, Giselle, te agradecemos la comunicación, nos vamos a seguir manteniendo en contacto, nos interesa todo lo que está pasando entre los trabajadores de los organismos oficiales como el de ustedes, para bueno, reclamar esto, ¿no? Fundamentalmente, como primera medida, esto de basta de trabajo en negro, porque siempre sale la propaganda oficial de que van a perseguir a las empresas, pero no se miran en su propio ombligo, me parece. Exactamente, es una contradicción que la FIP haga publicidades sobre blanquear a los trabajadores y después sea el propio Ministerio de Trabajo, por ejemplo, quien tenga a la inmensa mayoría de los trabajadores precarizados y con contratos basura. Eso realmente es una contradicción que bien vale denunciar. Así es. Bien, gracias Giselle. Nos mantenemos en contacto y quizá el jueves podamos charlar. ¿Ustedes van a estar allí en el INTI el jueves? Nosotros vamos a estar en el INTI desde las 7 de la mañana concentrándonos en la puerta, así que por supuesto nos encantaría que nos llamen, poder contarles cómo viene la jornada, y desde ya les agradecemos por estar siempre, porque sabemos que los medios alternativos son fundamentales para la difusión de la lucha de los trabajadores, así que les agradecemos mucho que siempre estén. Bien, bien. Gracias, buenas noches. Chao, gracias. Chao, Ernesto, un beso. Chao, gracias. Chao. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Será que andam suspirando pelas alcovas? Que andam sussurrando em versos e trovas? Que andam combinando no breu das tocas? Que andam nas cabeças, andam nas bocas? Que andam acendendo velas nos becos? Estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será, que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será, que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestir? E todos os destinos irão se encontrar? ¿Conoces este tema, Ernestina? Me encanta este tema. Sí, lo conozco. Chico Buarque. Sí. Bueno, ¿por qué ponemos Chico Buarque y qué será? Este es el tema de la película Doña Flor y sus dos maridos, esa película en los 70, mediados de los 70, que hizo furor con Sonia Braga, con José Wilker y Mauro Mendoza, ¿no? Que es sobre un libro de Jorge Amado. Exacto. Es un libro de Jorge Amado. ¿Y por qué lo ponemos? Porque hoy queremos recordar a Jorge Wilker, porque falleció días atrás, a los 66 años. El que protagonizaba a Vadiño. Y era Vadiño. Era Vadiño. Ese personaje hermoso, bohemio, tiro al aire, que él andaba de acá para allá y era el primer marido de Doña Flor. Sí. ¿No? Y que justamente, producto de esos excesos que tenía Vadiño en su vida, un día se murió en la película, ¿no? Muchos años después, lamentablemente, falleció en la vida real. Pero Doña Flor, entonces, cuando rehace su vida, se vuelve a casar y se casa con un farmacéutico, un tipo de 40 años. Sonia Braga en esa película es la mujer más hermosa que puede existir. Comparto. No, en la juventud era... Ahí Sonia Braga era hermosa, sigue siendo hermosa. La vi en una película de hace muy poquitito, creo una o dos años. Por supuesto está mucho más regordeta, pero es una mujer excepcional. Y al casarse con este farmacéutico, que nada que ver con Vadiño, un tipo tranquilo, un tipo muy, muy normal, claro, y a Doña Flor se le aparece cada tanto Vadiño en sus relaciones y está en una disyuntiva si seguir con el farmacéutico o con Vadiño, ¿no? En su imaginación, en su porque no lo tenía presente, aunque en la película aparece ahí. Hay una escena donde aparece él caminando desnudo por la calle con ella y el farmacéutico del brazo. Y después de esta reseña, mucha gente ya está yendo a buscar el DVD para ver la película. Hay que verla, sí, sí. Mira, que... Sí, me hiciste acordar, yo también la quiero rever. Hay que volver a verla porque es muy, muy linda película, muy linda. Sí, como película. Vos planteabas, a finales de los 70 fue bastante, bastante vista. Sí. De hecho, sí, acá sí, creo sí. que también se hizo una obra teatral que duró muchos años en cartel también, claro. en la Corrientes. Sí, no recuerdo quiénes la protagonizaban, pero sí recuerdo que fue un suceso bastante importante. Sí, sí. Y bueno, pero además, además de ser Vadiño, Jorge Wilker fue un gran actor que también trabajó en otras películas, trabajó en telenovelas, y además había sido en el inicio de su carrera miembro del Movimiento Popular de Cultura del Partido Comunista de Recife en el estado de Pernambuco, ¿no? Y ahí dirigió espectáculos y también hizo otros documentales sobre cultura popular, ¿no? Pero bueno, queríamos recordarlo con este tema y ahora vamos a irnos escuchando un poquito a Chico Buarque, pero en la versión en castellano de ¿Qué será? ¿De qué será? Porque la letra también es una letra, hay que escucharla la letra, ¿no? Es una letra muy buena. Ahora le vamos a ir escuchando el tema con la parte, a veces las computadoras se traban y no quieren arrancar y eso es lo que pasa. Estoy en este caso a Braulio en la lucha justamente con las máquinas, pero el tema en castellano también está bueno, y si no lo pasamos más tarde. ¿Eh? Esa es la opción, me parece. La pasamos más tarde, sí. Opción, vamos a la opción 2, plan B. Ponemos una cortinita y volvemos. Hacemos lo de Marita Verón. Dale. Bien, y entonces ahora sí, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Y también hoy hubo novedades respecto al caso de Marita Verón, Ernestina. Sí, efectivamente, Luis. Hace poquito, el jueves pasado justamente, se cumplieron 12 años de la desaparición, el secuestro de Marita Verón con fines de explotación sexual. Algo que en Argentina no se hablaba mucho en esa época, no se sabía la existencia del tema de la trata. Uh-huh. ¿Qué es la trata? Justamente es eso, el tráfico de personas, mujeres, niños, niñas, para diferentes fines. Uno de los fines, todos terribles, claro, ¿no? Uno de los fines es la explotación sexual, otros fines pueden ser de esclavitud laboral. Y bueno, justamente Marita fue un caso emblemático que por fin fue a juicio, luego de mucho tiempo, luego de que la madre misma, Susana Trimarco, haya investigado todas las líneas por donde pudo haber pasado su hija, esto uh-huh. es prostíbulos, diferentes provincias, no solo Tucumán, estamos hablando de que Marita desapareció en Tucumán, en la capital tucumana, en San Miguel, y la madre siguió el rastro por La Rioja, Catamarca, por muchos lugares, y nunca pudo dar con su hija. Cuando por fin da con la red de tráfico, de trata que había uh-huh. secuestrado a Marita, van a juicio, y recordarás hace 2 años, justamente un diciembre de 2011-2012, quedaron absueltos. Todos fueron absueltos. Hubo un fallo adverso, negativo. Y también se suscitó acá en la Casa de Tucumán una represión, acá en Buenos Aires, por digamos el descontento. Generó una movilización y luego esta movilización llega a la Casa de Tucumán, donde la Infantería de la Policía Federal inicia una represión. Bueno, esta tarde un nuevo jurado dictaminó que la condena para los 10 imputados de la causa iba de 10 a 22 años. Uh-huh. Es decir, todas las personas que fueron absueltas en aquel momento hoy están con condena. Hay 3 imputados en la causa y 10 de ellos con condena. Así que, bueno, no es para confiar en la justicia, pero sí es como alentador saber que... Y tampoco devuelve a Marita, tampoco se sabe dónde está Marita, nunca se supo cuál fue su destino final, pero sí, por lo menos, la lucha de Susana Trimarco y de muchas madres. En realidad ella es como un emblema porque representa también a muchas madres que están buscando a sus hijas. Mm. Como decía antes, el caso de Marita abrió un panorama, un espectro que antes no existía. que era esto de la desaparición sistemática de mujeres, niños y niñas para la trata, cosa que también está siendo discutida en cuanto a la ley de trata, que es justamente la que se está discutiendo, se está debatiendo, porque las penas que se dan no siempre son las penas máximas que se piden para este tipo de cuestiones. Sí, sí, de 10 a 22 años. Sí, demasiado poco es que se está tratando de... A 22 años le dieron a José Chenga Gómez, sí, y Gonzalo Gómez, que son los que estaban acusados justamente no solo de secuestro, sino de sometimiento, exactamente. Sí. Son los que las ablandaban a las chicas y también los que tenían relación con los dueños de los prostíbulos, uh-huh, que son ellos los que van llevando a las chicas. Y en realidad, bueno, y la nómina total es 18 años a Daniela Milheim, que era acusada de mantenerla cautiva. La misma pena recibió Alejandro González. A 17 años Carlos Luna y Pascual Andrada, 15 años para Susana Márquez, 12 para Humberto de Robertis y 10 para Mariana Bustos. A todos ellos, dice, el tribunal le dictó la prisión preventiva mientras la sentencia no esté firme. ¿Sí? Y a Paola Gaitán, que fue condenada a 10 años de prisión, le concedieron 15 días de arresto domiciliario. Bueno, está empezándose un poco a hacerse, entre comillas, justicia tarde, y además lo que hoy le escuchaba a la mamá de Marita Verón, Susana Trimarco, diciendo que esto la resuelve parte, pero exacto, justamente Marita no aparece. No se sabe nada de ella, continúa desaparecida, así como tantas otras chicas también. Seguro, sí, sí. Así que, bueno, vamos a hacer una pequeña cortinita. Volvemos porque quiero hacer un comentario previo al paro del día 10. Algunas novedades de acuerdos paritarios. Lo vamos a comentar. Hablemos de eso, dale. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dice que todos tienen derecho a hacer huelga, ¿sí? Qué lindo. Qué grande, qué democrático. Qué lindo. Me parece perfecto que diga eso. Pero, por otro lado, los estuvo corriendo a muchos gremios, algunos de la CGT de Caló, oficialista, y otros como el gremio de la Asociación Bancaria, del sanolista Sergio Palazzo, digamos que Sanola se fue pero sigue estando, sigue vivo en el recuerdo, en el corazón y en la metodología de la burocracia bancaria. Dejó un digno representante. Dejó un digno representante. Es que sacó la cabeza, pero a todos los demás siguen siendo los mismos, exactamente los mismos que estaban con él. Es más, Sergio Palazzo era su secretario adjunto. Cuando Juan José Sanola estuvo preso, tomó la posta el secretario adjunto Sergio Palazzo, un radical K. Y cuando hubo reelección, había que elegir otra vez el secretario nacional, por supuesto, se puso él como primero y todos sus compañeritos atrás siguen siendo los mismos que estaban con Juan José Sanola. Entonces, ¿qué digo con esto? Que hoy, y los venían apurando el gobierno a muchos gremios, y entre ellos el de la bancaria, terminaron de cerrar un acuerdo que, por supuesto, después de pedir, que en realidad ellos nunca lo dijeron oficialmente cuánto pedían, pero se calculaba que podrían dar en un 35%, por supuesto sin consultar a las bases, sin hacer plenario delegado, sin nada, terminaron firmando un acuerdo por un 29%, que en realidad no es un 29%, porque, como siempre sucede, siempre hay mentiras o medias verdades que terminan siendo mentiras. Primero porque se va a parar se va a pagar en dos veces. No está claro tampoco cómo va a ser el pago. Vuelve a haber sumas en negro, no remunerativas. Volvemos a hablar lo que estábamos hablando hace un rato con Giselle Derinti. No solamente hay trabajadores en negro, sino también hay sueldos en negro. Que uno puede decir, un sueldo en negro en un comercio, en un negocio, en una empresa media trucha, donde los organismos no llegan a controlar, o bueno, hacen la vista gorda, o no llegan realmente. Pero en este caso son acuerdos paritarios que homologa el Ministerio de Trabajo. O sea que ahí Tomada y todos los que están ahí cuando firman los acuerdos paritarios están mirando lo que están firmando las actas, y en el acta ellos mismos están avalando que se están pagando sumas no remunerativas. Por ende, esta suma no remunerativa repercuten en las obras sociales, que no van los aportes, en el ANSES, que no van los aportes a los jubilados en esa suma. Bueno, otra agachada más, y van varias. Y por supuesto, luego de firmado este acuerdo, lo que dice el gremio bancario es que las paritarias se están desarrollando normalmente y que no hay motivos para adherirse a la huelga del próximo jueves. Así que se ve que la pasan bomba estos chicos. Nada de inflación, o sea que nada los afecta. Y encima dicen que las paritarias se desarrollan normalmente. Sí, pero bueno, porque para ellos que le peguen, y por eso digo, porque la asociación bancaria siempre tuvo un papel, o últimamente, hace 2 o 3 años, 4 años, tuvo un papel ahí medio ambiguo. Cuando la CGT se partió, ellos miran para otro lado, están ahí, son medio independientes, son medio autónomos, están y no están, hacen la plancha, pero por supuesto adhieren al gobierno nacional y popular, acuerdan, y sí, no le van a mover el piso al gobierno en ese sentido, ¿no? Ten en cuenta que nosotros estamos aquí con un plus que se va a pagar para el Día del Bancario, que es el 6 de noviembre. O sea que ya saben lo que se va a gastar en noviembre, ya saben lo que va a valer algo de la canasta familiar en noviembre, porque le tiran una suma no remunerativa en negro. Así que bueno, esto es lo que hay. Espero que sectores del gremio bancario puedan tener una actitud distinta y bueno, decidan qué hacer alguna vez y cómo sacarse a estos impresentables en la dirección del conflicto del gremio bancario. Y hablando de conflictos sindicales, estamos ahora comunicados, ¿sí? Con la presidenta de la asociación, la presidenta del Hospital de Niños, de Silvia De Francesco. Ella es médica, dermatóloga. Buenas noches, Luis Sangio y Ernestina Arias la saludan. Hola, buenas noches. Bien, Silvia, hoy ustedes hicieron una medida de fuerza, están haciendo un paro, ¿exigiendo qué? Bueno, venimos exigiendo ya desde hace mucho tiempo una recomposición salarial. Nuestro gremio médico y el gremio de Sutegua, que nuclea a los trabajadores, a los no profesionales, al escalafón general de los hospitales, vienen teniendo cuentas pendientes con sus afiliados, ¿no? Porque vienen haciendo, digamos, paritarias a la baja de hace mucho tiempo. Los profesionales médicos y no médicos, los 16.000 profesionales de la salud, el año pasado tuvimos una rebaja salarial. La paritaria que consiguió en el mes de junio duró, el aumento duró un mes, porque al mes siguiente nos hicieron una rebaja salarial por una supuesta mala liquidación de la paritaria del 2012, con lo cual los profesionales actualmente estamos con el sueldo congelado al 2012. Sí. Por otro lado, Sutegua, que nuclea, ya le digo, a los trabajadores de Escalafón, terminó de negociar una paritaria absolutamente miserable en tres cuotas. Van a dar un 15% ahora, después un 5%, a mediados de año van a terminar blanqueando una parte, casi finalizando en el mes de diciembre. Con lo cual, un trabajador, una enfermera hoy en día, tiene un sueldo básico de 1.800 pesos, se irá a un poquito más ahora y necesita trabajar muchísimas horas para llegar a un sueldo de aproximadamente 5.000, 6.000 pesos. Sí, sí, sí. Los sí. profesionales no tenemos esa situación tan límite, pero, por ejemplo, un residente, un profesional en formación que ya está recibido de médico uh-huh. o de psicólogo que está haciendo su residencia, tiene el ingreso a la carrera o el ingreso a la residencia un primer año con 7.500 pesos, lo mismo que un médico que recién hace su ingreso al sistema público de salud, también está ganando no más de 8.000 pesos. Así que nosotros, entre la rebaja salarial que ha hecho el gremio, no nos ha ayudado a recomponer el gremio el año pasado, más que sabemos que están haciendo una paritaria a espaldas nuestras, nosotros decidimos iniciar medidas de fuerza, por un lado, para proteger y para presionar a todos los gremios, porque el hospital de niños, las asambleas y las decisiones están tomadas en conjunto, no hemos llegado a un nivel de organización en nuestro hospital, que no es en otros hospitales así, donde estamos por fuera de las direcciones de los gremios que son que están en connivencia con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, ustedes un poco aplican el método que viene teniendo de hace tiempo la CICOP, que es la Asociación claro. de Profesionales de Salud en la Provincia de Buenos Aires, claro, donde claro. nuclea a todos los sectores, ¿no? Y eso abogamos a que otros hospitales de la Ciudad de Buenos Aires traten de vencer las divisiones que ejercen los mismos gremios, porque uh-huh. De cada lado, se trata de dividir a los trabajadores y por lo tanto generan que ocurran estas cosas, que ahora se haya llegado a una paritaria de escalafón muy baja y que a nosotros dentro de poco, tal vez la semana que viene, nos cierren con un porcentaje bajo. Nuevamente, y sin habernos consultado absolutamente nada. Generalmente, si no recuerdo mal, la Asociación de Médicos Municipales siempre va atrás de lo que firma Yenta, ¿no? Digamos que Yenta es el gremio de Sutegua, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente, sabemos que sí. Y la Federación también. Eso, nosotros vamos a recibir también una miseria. Uh-huh. Entonces, estamos presionando, sabemos que aunque, no haya demasiada movimiento en otros hospitales, el hospital de niños siempre está presente la lucha, porque creemos que esto es un vaciamiento sistemático de lo público, ¿no? Así como existen, un deterioro importante con cierre, con disminución de camas, con cierre de algunas áreas, con despidos como pasó en estos últimos meses con la resolución 1657, donde hizo caer 1.500 suplencias de guardia en el sistema de salud de los hospitales y del SAME. También el hecho de mantenernos con estos sueldos tan bajos es como que genera que haya, una carencia terrible de enfermeras, de algunos especialistas de áreas críticas, terapistas o intensivistas o traumatólogos en algunos casos, desde allá los anestesiólogos que siempre son un personal que es muy necesario y que a veces hay dificultades en conseguir que se queden en el hospital público, porque este desbalance hace que la gente se busque otros caminos que no son el hospital público. Uh-huh. Y por otro lado, hay una movilización importante en nuestro hospital porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha renovado, está intentando nuevamente reciclar el proyecto de cesión de un espacio, del espacio público dentro del hospital para la instalación de la casa Ronald McDonald, sí, para padres. ¿Volvieron otra vez sobre eso? Sí, reflotó exactamente el mismo proyecto del 2012, uh-huh, y lo están queriendo poner ahora con una nueva legislatura, un nivel con otros legisladores, pero bueno, que ya nosotros estamos alerta, hemos conseguido nuevamente el proyecto y vimos que es el mismo proyecto que quisieron poner en el 2012, la cesión de un área del hospital por 20 años, con dejando los logos de McDonald's, dejando que ingrese gente que sea manejada por la empresa multinacional, con lo cual esa es una privatización más de la que está sufriendo el hospital. Nosotros sabemos que Macri subejecuta el presupuesto en salud sistemáticamente, cada vez ejecuta menos del presupuesto en salud, y entonces avanza con estas cuestiones. Y nosotros no nos oponemos a que existan donaciones, a que se hagan, que las empresas puedan colaborar con el hospital, pero no a expensas de poner logos o de ponernos en un mantelito para, sí, lavarle la cara a una empresa multinacional, que sabemos que no es el mejor ejemplo que podemos brindar desde un hospital, y menos un hospital de niños. Sí, claro, desde el punto de vista de la salud, lo que vende Ronald McDonald no es lo mejor como alimento, ¿no? Entonces no tenemos por qué un hospital público permitir este avance de esta empresa, o lavarle la cara a esta empresa, que ya sabemos que en Estados Unidos está en retirada en muchos hospitales, hasta de Disney lo están, digamos, tratando de correr, y nosotros no tenemos por qué, con la necesidad de la gente, permitir que se instale una empresa multinacional a ejercer beneficencia, cuando sabemos que es para lavar la cara, ¿no?, de esta empresa. Sí, así que totalmente. Nosotros queremos que el gobierno de la ciudad, así como hay predios cercanos al hospital para hacer una casa para padres, porque los padres están en pésimas condiciones, sí, esperando las noticias de los chicos, de sus hijos, que están internados en las áreas críticas. Nosotros queremos que eso sea hecho con el presupuesto que le corresponde a cada hospital o a nuestro hospital. Seguro. O sea, no estamos en contra de que se haga la casa, es mucho más. Queremos que se haga algo, pero desde lo público, no a expensas de un espacio público para una empresa privada. Así que eso creemos que también se avecina una lucha nuevamente con respecto a esta situación. O sea, es una preocupación más para nosotros. Sí, nos vamos a mantener en contacto por ese tema, porque nos interesa, ya en su momento lo tratamos. Silvia De Francesco, presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, te hago una última pregunta. Sí. Respecto al paro del día 10, ¿han tomado alguna resolución ahí en el hospital? Hoy se votó, con respecto al paro del día 10 hubo una votación y se decidió no adherir a este paro del día 10. Bien. Lo que vamos a hacer es un paro el día 25, y ahí vamos a tratar de ver, vamos a ver qué pasa con las paritarias, con qué nos encontramos, seguramente alguna novedad vamos a tener de aquí al 25, y vamos a instalar también un plan de lucha más a largo plazo, a ver cómo intensificamos, tratando de avanzar con otros hospitales. Hoy en el Moyano hubo una actividad, una radio abierta. Uh-huh. La idea es unirnos más con otros hospitales y generar un movimiento más fuerte, si bien contamos con que la dificultad de que los gremios no nos ayudan, ¿no? Así es. Entonces nos dividen y estamos con esa dificultad tan grande, pero bueno, nosotros no nos damos por vencidos, queremos al hospital público, y por eso defendemos de estas cúpulas sindicales que están en connivencia con este gobierno que es privatizador y que no le importa lo público. Uh-huh. Y bueno, seguimos adelante, ¿no? Bien, agradecemos la comunicación, nos vamos a seguir manteniendo en contacto. Cuando ustedes tengan siempre información, nos la pueden enviar, y sí. Nosotros aquí a Otras Voces, Otras Propuestas, los vamos a dar la difusión como corresponde. Te agradecemos la comunicación. Bueno, buenas noches. Gracias. Chau, chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, ya estamos en los últimos 10 minutitos de Otras Voces, Otras Propuestas. Sí, y dos cositas para acotar con respecto a lo que planteaba acá la compañera. No, nada, dos cositas que tienen que ver con que ya estamos en abril y se va a cumplir un año del ataque que hizo la Policía Metropolitana en el Hospital Borda a trabajadores, a pacientes, a periodistas, a quienes se habían solidarizado con la causa del Borda, que justamente tenía que ver con esto que planteaba recién la compañera, con los negocios más que con la salud y con el bienestar de la población, con los negocios inmobiliarios más que nada, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, también avisar que los hospitales bonaerenses siguen de paro, sí, a pesar de que aceptaron, como planteaba la SICOP, en disconformidad la propuesta que se le hizo de aumento salarial. Los 78 hospitales bonaerenses y los centros de salud siguen en lucha, siguen reclamando para que se les recomponga el salario y, bueno, esto que hablábamos recién, ¿no?, las bonificaciones remunerativas, todo lo que se hace en cuanto al aumento conseguido que sea en blanco y sin sumas en negro. Sí. Bien. Estamos ahí, están ya preparando todas sus armas letales. Mis hijos están con el padre aquí, han hecho su entrada a los estudios de la retaguardia, los tenemos ahí. Bueno, Braulio ya lo teníamos hace un rato operando. Dejan Silvio pasar a cualquiera acá, Diego, Esteban, ya vienen en un ratito, van a estar aquí en el programa. Y quería comentarles dos actividades que nosotros, no sé si la semana pasada creo que lo habíamos anunciado, pero como se suspendía por lluvia, y justo el fin de semana llovió, se suspendió. Chan. Pero no, esperemos que no llueva este fin de semana. Nuevamente está convocada el homenaje que se va a hacer a las colectividades de Escocia y de Calabria. Atenti con lo calabrese. El sábado 12 de abril a las 12 se va a hacer la nueva edición de Celebra Escocia. Y el domingo 13, en ese mismo horario, se va a estar junto a la colectividad calabresa en Buenos Aires celebrando el Día del Inmigrante Calabres. Esto lo organiza la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural a través de la Dirección General de Colectividades y en conjunto con la Asociación Escocesa Argentina. Y como ya lo había dicho, a partir de las 12 se va a iniciar este evento con la apertura de la Feria Celta y Nórdica. Se va a extender por Avenida de Mayo entre Bolívar y Chacabuco. Supuestamente, por lo que dice el comunicado, va a haber unos 25 stands donde se van a ofrecer diversas comidas, por ejemplo el fish and chips sandwich, fiambres, tortas, caramelos y bombones escoceses. Habrá que ver los bombones. También va a haber stands culturales, van a poder aprender y conocer las tradiciones escocesas y el trabajo que realizan todas estas instituciones en nuestra ciudad. Va a haber también desfile tradicional con trajes y música típica que va a recorrer toda la avenida de Mayo. También va a haber shows musicales, cantantes y performance de danzas escocesas. Tartan Army, Ardo Lilt Amor y el clan del jabalí rojo serán algunos de los artistas que presentará en Buenos Aires. ¿Cuándo es esto que ya quiero ir? Esto va a ser el sábado 12. Y ahora vamos a los calabreses. Ojo con los calabreses, seguro que va a haber longaniza calabresa también. El Día del Inmigrante Calabrese, eso va a ser al día siguiente, el domingo. O sea que te escabiaste todo con los escoceses y después te llenás la panza el domingo y ya el lunes das la zurra y ya está, basta. Ese día pasá, avisá en el laburo unos cuantos uvasal, un ramillete de uva, una parra te vas a tener que tomar. No sé, la verdad que desconozco lo que estás diciendo, pero bueno, vamos con los calabreses a ver qué hay. Los calabreses, bueno, ¿qué va a haber los calabreses? 40 asociaciones e instituciones calabresas van a entregar información sobre todas sus actividades y van a compartir las experiencias, costumbres y platos típicos. Va a comenzar con, ahí ya esto, va a estar la banda de música de la Prefectura Naval Argentina, y también va a haber stands culturales, gastronómicos y demás. Y dice que el Día Mundial del Emigrante Calabre fue recientemente sancionado como ley por la región Calabria, a través de un proyecto de la Asociación Lega Donne Calabresi y de la Federación de Asociaciones Calabresas en Argentina. Toman como referencia el día 2 de abril en homenaje al primer emigrante calabres, el santo patrono San Francisco di Paola. Va a haber baile y música típica, va a estar el Cuerpo de Danza de la Ciudad de Rosario, il Istrinari di Calabria y de la ciudad de Tandil al Uso Nostro. A las 15 va a haber un acto protocolar, va a estar el cónsul general de Italia, autoridades de la colectividad italiana y del gobierno de la ciudad. Y allí, bueno, mirá vos, esto es bueno, va a haber, se va a poner a la venta un bono contribución para, evidentemente va a ser un sorteo, ¿no?, de un pasaje de ida y vuelta para conocer la región de Calabria, que será sorteado, sí, a fin del evento. Va a estar en el cierre la orquesta típica de Carlos Provenzano, va a haber tarantela y va a haber mucha, mucha fiesta. Así que bueno, para aquellos que quieran ir a tomarse un buen whiskecito escocés el sábado a la tarde y después se comen algo el domingo, un buen almuerzo con algo bien consistente de la comida, calabresa. Bueno, nosotros ya nos estamos yendo, nos quedan pocos minutos, dos minutos, pero nos podemos ir con Vadiño en español, en realidad con Chico Buarque, con qué será en español, en castellano. Le dejamos mientras tanto el paso a los compañeros del programa siguiente. Mis hijos están con el padre Silvio, Braulio, Diego y Esteban. Hacen en unos minutos más su entrada triunfal. Chau, hasta el martes. Chau, Ernestina. Chau, Braulio. Que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza en la naturaleza. Será, será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices, los sueños de mañana, las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. Será que será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, qué será, que todos los avisos nos van a evitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar, y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno nos bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Que todos los avisos no van a evitar, porque todas as risas vão a desafiar e todas as campanas vão a repicar, porque todos os hinos vão a consagrar, porque todos os ninhos se han de exaltar e todos os destinos se irão a encontrar. E o mesmo Padre Eterno que nunca foi allá, al ver aquele inferno lo bendecirá, que não tiene gobierno ni nunca tendrá, que não tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.